11 y 18 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles pues precisamente de las iniciativas, proyectos y programas que se van a desarrollar por parte de diferentes colectivos ubriqueños. Y en este caso vamos a hablar de la Asociación Saharaui y del programa Vacaciones en Paz, que va a darse cita durante los próximos meses de verano en nuestra localidad. Ya saben, como es habitual, ese periodo de acogida de los menores saharauis que llegan hasta Ubrique durante los meses de verano y que, bueno, pues prácticamente en algo menos de un mes ya podremos ver por aquí a los pequeños saharauis a través de Vacaciones en Paz. Vamos a contar los detalles con Manuel Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique. Manuel Agüera, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ya ultimando los detalles, imagino, de todo lo concerniente a ese programa Vacaciones en Paz, ¿no?, que es el proyecto que tenéis ahora entre manos y en el que estáis trabajando. Pues ahora mismo ya es Vacaciones, sí, Vacaciones en Paz. Ya está todo prácticamente preparado y sabemos los niños que van a venir, están todas las listas ya, las tenemos en mano. Los niños de este año en Ubrique van a ser los mismos porque le toca de volver a salir, ¿no? Son los repetidores del año pasado. Y decir que niño nuevo, pues de momento no hay, a excepción de que saliera alguna familia nueva, pues ya vendrían, o sea, se pedirían esos niños nuevos y vendrían con los repetidores. De momento son 12 niños que son los que vinieron el año pasado y son los que se prevé que vengan este año otra vez. 12 pequeños que no son tan pequeños porque son repetidores y ya tienen una edad mayor, ¿no? Sí, ya vamos a ver, hay niños que han venido ya con 5 años. Entonces quiere decir que ya son 12 años los que cumplen dentro del programa de caravana. Empiezan a salir con 7 u 8 y son 5 años los que pueden salir. Después hay otro sistema que hay, que si el niño está dentro de la edad de poder salir y no sale por cualquier circunstancia, entonces se hace una reclamación y si es viable, pues el niño sale otra vez. O hermano de otro niño que tú hayas tenido antes y esté en edad de salir y tú quieras que ese niño, por seguir con el vínculo de esa familia, sea ese niño, pues cuando se rellena la lista y se hace esa petición, se pide ese niño en concreto. Antes de años atrás, eso no, te tocaba el que te tocaba y se acabó. Te están haciendo estas cosas para que el vínculo con la familia no se pierda, ¿no? Entonces, hay familias que han tenido el primero que vino, el segundo y el tercero, y todos los que ven empiecen a venir. Claro. Una vez que tengan la edad, vamos. Entonces, los pequeños que llegarán a nuestra localidad tendrán en torno a 12 años prácticamente, ¿no? Porque son repetidores ya y, bueno, pues son más mayorcitos, no son tan pequeños. Sí, algunos hay repetidores, pero son de segundo año. Vale. Y la mayoría, pues, serán 3, 4. Hay uno que ya lleva los 5, que ya será el último año que sale. Y eso, el nuevo, pues como no hay familias todavía nuevas que quieran acoger, pues nuevos desde el momento no van a venir. Eso, a menos que, como he dicho antes, alguna familia quiera acoger niños y lo que tiene que hacer nada más es ponerse en contacto con algún miembro de la asociación. Eso te iba a decir, 12 niños, que son los mismos que los del año pasado, pero porque corresponden a esas 12 familias de acogida, ¿no? Que... Sí, la misma familia. A menos que la familia, por cualquier cosa, no puede acoger a ese niño, ¿no? Porque eso pasa muchas veces, por problemas familiares, porque por cualquier motivo que no pueda, la familia con todo el dolor de su corazón no acoge a ese niño, ¿no? Entonces lo que se hace es que se desvía para otra zona. No se suele quedar en la misma zona donde hasta otro año. Claro. Pero vamos, esas son las menos veces. Claro. ¿Hay familias nuevas de acogida en estos últimos años aquí en nuestra localidad? Con respecto al año pasado, no, porque ya hemos dicho que son las mismas, pero en los últimos años, Manuela, ¿hay una mayor inquietud o interés por convertirse en familia de acogida de niños saharaui durante el verano? Bueno. No. La respuesta es no, ¿verdad? Vamos a ver, es un goteo así, tú sabes que no es como al principio, que aquello, claro, es que esto es una causa muy larga. Muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, que ya vamos a llevar 20 años, ahora en junio. 20 años la primera vez que vinieron los niños, el niño que yo acogí, bueno, yo y todos los que estamos viejos de la asociación. Fuimos los primeros y en noviembre se constituyó la asociación, ¿no? Pues entonces era lo primero, venían muy mal, la situación de los niños venía, no tiene nada que ver con lo que viene ahora. Y sí, todos los años había familias nuevas. Hubo un año que trajimos 32 niños. aquí en Ubrique nada más. Entonces, pero claro, las circunstancias han cambiado mucho. El problema de la crisis ha mermado no solo aquí en Ubrique, sino a nivel de toda España, porque los niños vienen a toda España. Uh-huh. Y Andalucía, que es donde más, pues también se ha notado un montón el bajonazo de niños. Pero hay un goteito así, el año pasado sí tuvimos una familia nueva. Uh-huh. Así, pero vamos, que no se va perdiendo. Y las familias que están nuevas, pues entran con muchas ganas, tienen muchas ganas de trabajar, se están implicando mucho, en fin, así sí. Uh-huh. ¿Estos 12 niños llegan solo a Ubrique o también al entorno? No, Ubrique son esos 12 niños. Y luego el entorno, ahora mismo no te puedo decir exactamente los que son, pero vamos, que si son los mismos... El año pasado vinieron muy poquito al entorno de Villa Martín, concretamente, donde han venido siempre, casi igual que en Ubrique, no vino ninguno, o uno, si acaso. Y por lo demás, me parece a mí que no viene en ningún sitio. Claro, lo digo porque como la Asociación Saharaui también se ocupa un poco de lo que es la zona de la sierra, ¿no? Sí, el bosque, Benamahoma y demás. Ya Benamahoma hace muchos años que no viene. Y Grazalema todavía más. Que en esos pueblos venían un numerito 10, 11, 5, 6, dependiendo, tú sabes. Estos pueblos lo que hacen ahora es que colaboran con el proceso de caravana, ¿no? Claro. Grazalema mandar dinero. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la compra, pero ya lo que es la comida de niños, no. Claro. Bueno, pues vamos a aprovechar el encuentro de hoy con Manuela, porque siempre, al menos una vez al año, queremos explicar en qué consiste todo ese programa Vacaciones en Paz, hablar sobre él, ya no solo los datos de cuántos niños vienen a Ubrique, cómo va a ser su estancia, cosas más concretas, ¿no?, de esa edición de Vacaciones en Paz, sino también dar a conocer el proyecto, aunque muchos lo conocen, porque como tú decías, son 20 años trabajando y aquí en Ubrique se sabe bien cómo funciona y cómo trabaja la Asociación Saharaui, pero nunca está de más, ¿no?, volver a insistir en este tema. Tú decías antes, por aquí voy a empezar yo hablando, tú decías antes que se van a cumplir 20 años, ahora este verano, desde que empezaron a llegar los primeros niños saharauis en acogida por parte de unas cuantas familias ubriqueñas que decidieron, bueno, pues luchar por este tema en concreto, en particular, ¿no? Y se hizo en primer lugar trayendo aquí a Ubrique a los niños saharauis. ¿Tú mantienes el contacto con esos primeros pequeños que llegaron a tu familia de acogida, Manuela? ¿Tú le has perdido la pista? ¿O sabéis de ello? Porque tendrán ahora, bueno, no sé, si tenían 7, 8 años, ahora pueden tener 28, 29, 30 años, en fin. Y 37. 37, claro. Porque vino como si tuviera 14. Claro. Y qué va. Tenía la misma edad de mi mayor que tenía entonces, pues, ¿augusta? 17, el mayor. 17 años. Sí, iba a cumplir 37, pues eran igual. 17 años tenía en los primeros niños que vinieron. Bueno, vinieron dos o tres chicos, pero la mayoría eran todos grandes. Y muchos varones, muchos niños. Claro. Con ese que te estoy diciendo primero, tuvimos contacto mucho tiempo. Después se fue a la zona ocupada, porque su padre era marinero, y se fue al otro lado. Primero estuvo en Mauritania. Estuvimos mucho tiempo en contacto. Ya como estaba en el otro lado, ya era más difícil. Y hubo un momento en que se perdió el contacto. Yo estaba intentando de unos números que él me llamaba, y que va, con este... Y ese fue el primero, porque se quedó aquí 3 meses, porque vino... A la hora de irse se le presentó un problema, que aquello fue, vamos... Total, que estuve aquí en el colegio, en el Fernando Gavilán, porque está en mi zona, y lo vistieron de paz, el Día de los Reyes Magos, en fin, y ahora fue un número. ¿Fue una estancia larga entonces? 3 meses, sí. Claro. Y porque antes no se quedaban como se suelen quedar ahora todo el año, y una vez que se recuperó, pues ya se fue... Y tuvimos, como te he dicho, un tiempo, ya era mayor, ya estuvo en el otro lado, me mandaba la foto, y hubo un momento que se perdió, no sé si es que yo cambié el teléfono, pero él me mandaba hasta email todo por el que chateábamos y todo, pero hubo un momento que se perdió y no he vuelto a tener más contacto. Sin embargo, yo he tenido 7 niños. De vez en cuando sí, ahí, pero con la que más contacto tengo es con la chica que tuve últimamente, que ahora tiene 22. Y con esta es con la que últimamente se llama Caistante, se le mandan los paquetitos, que es lo que estamos haciendo, porque hay un saharaui que se dedica todos los meses, es un saharaui que hasta aquí mucho tiempo, en Villa Martín concretamente, nosotros lo conocemos, y hay una asociación en Chiclana que está dentro de esa asociación y se dedica a lo que es a todos los meses... Con su furgoneta grande que tiene, pues la familia que quieran, pues le mandan el paquetito y le llega directamente. Nos cuesta 3,25 euros, lo que es el kilo. Y tú le puedes mandar lo que quieras. Después nos mandan una foto con todos los críos que están recibiendo el paquete y ese es el contacto que tenemos ahora mismo. Uh-huh. También el contacto no es como antes. Antes los niños se iban en agosto y ya no sabías tú más de ese niño hasta el año que viene si sabías que volvía. Claro. Si no volvía, ya no sabías absolutamente nada. A menos que fuera alguno al viaje, ¿no? Y ya te llevara una carta para él y vinieras con... Pero, y ahora no, ahora se van y a los dos días te están llamando y tú estás mandando y te están... Sí, el contacto ahora mismo sigue bastante. Uh-huh. Y bueno, yo imagino que qué recuerdos te trae, ¿no? De esos 7 niños de acogida que has tenido tú durante estos últimos 20 años. Esa experiencia, yo sé que tú la recomiendas, ¿no? Porque la has recomendado muchas veces aquí a través de la radio, pero cuéntanos un poco, ¿no? Esa experiencia de tener durante estos meses a los niños saharauis aquí en Ubrique. Ya desde el punto de vista de la familia, pues ya no vamos a entrar ni siquiera en el hecho de que estás quitando durante los peores meses de calor a niños que se alcanzan unas temperaturas enormes, que bueno, pues una situación muy difícil la que viven y que estás haciendo bueno, pues una importante labor, ¿no? Aparte de eso, desde el punto de vista de la familia, lo que se siente y cómo es la experiencia. Pues cuando vino el primero, ya te digo, aquello fue... Yo tenía 3 hijos, hicimos un cambio con Mercedes porque yo había pedido un niño. Me vino una niña. Espera un momento, Rocío, hija. Bueno, vamos a ver si estamos conversando con Manuela Agüera, que ya saben que es portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique. Y estamos hablando de ese proyecto de Vacaciones en Paz, que ya saben que... Me están llamando por el móvil y no me dejan. Lo ha apagado. Muy bien, es lo mejor. Entre los perros y el móvil me van a poner salas, mira. Que eso, que como entonces, a mí me mandaron una niña, porque entonces te mandaban lo que había, ¿no? Uh-huh. Y como yo tenía 3 niños, pues hicimos el cambio con Mercedes, que ya quería una niña, en fin, hicimos el cambio. Los hijos de toda la familia son los que se vuelven prácticamente luego con los críos, bueno, y nosotros claro. También, ¿no? Sí. Es una experiencia, como te dije, que empezamos y al principio como venían, que no conocían absolutamente nada... Las escaleras, eso era para verlo subir y bajar. La luz era la llave de la luz tordía, el grifo. La lavadora, yo tuve uno que se sentaba delante y se ponía con la mano él para acá. O sea, cosas que a ti te llamaba la atención y tú, no sé, fue una experiencia muy positiva y sigue siéndolo, aunque ya los niños no vengan tan mal como antes, pero claro que sí. Y en la familia, pues todo el mundo se implica. Tíos, abuelos, ellos mismos, todos. Luego yo tuve la suerte también, como casi todo lo de la asociación, que hemos viajado a los campamentos. En el 96 fui yo la primera vez con mi hijo el mayor, para eso hace una experiencia, vamos, venían como para no venirse, para quedarse allí. En el 98 fui otra vez con el segundo, luego fui con el tercero. Y la cuarta, pues la pobre esta se ha quedado ya con las ganas. Ya, no sé, ya que yo... Que me gustaría devolver, pero... Ya me parece a mí como que ya no voy a volver. A menos que nos pusiéramos todos de acuerdo y diríamos, vámonos todos juntos, todos los que estamos en la asociación. Que es más difícil ya, ¿no? En fin, que es una experiencia que tú recomiendas. Uno de las únicas pegas, ¿no?, que se pueden poner... A la hora de decidir si se acoge o no un niño saharaui durante los meses de verano en vacaciones, bueno, pues por un lado el coste económico que puede suponer para la familia y por otro lado la adaptación del pequeño, ¿no? Que casi que es más importante que lo económico, pero bueno, a veces no prima así. La adaptación del pequeño y cómo va a resultar, bueno, pues esa relación del pequeño en la familia. Sobre este último aspecto tú me dices que no hay nada que temer, que no hay problema ninguno y que la experiencia es bastante gratificante. Vamos a ver, los críos cuando llegan la primera vez es lógico que lloren, es lógico que estén 2 o 3 días que tú no sabes cómo vas a actuar con ellos porque lloran mucho, están un poquito retraídos, no quieren hablar, no quieren comer porque a lo mejor vienen de otra cultura que la comida a lo mejor al principio pues... Uh-huh. Pero que esos son una semana como mucho una semana. Empiezan a hablar el idioma, que eso digo yo, cualquiera se tiene que ir a una academia para aprender, para irse al extranjero, por desgracia ahora, y esta gente de momento se ampurrean el español y aprenden el español, te entienden, la comida después tampoco es un problema, y lo económicamente, pues, yo me parece a mí que tampoco es un problema coger a un niño, porque en realidad, vamos a ver, que comer, tú plantas, no vas a poner un platito para un niño, come. La ropa, entre toda la familia, se le acarrea 4 cositas que tampoco el niño necesita tanta cosa. y al final, si la caja que se les lleva no se puede mandar, pues tampoco es un problema, que la caja, y además si tú te vas planteando comprarla poquito a poco las cosas, ¿no? Que no es tampoco meterle un cajón ahí de... Es que no, sino cualquiera que esté interesado que le pregunte a los que han tenido niños ya. El problema de que un niño te salga un poquito travieso, pues sí, porque los niños son niños y hay algunos que son más parados, otros que no son. Claro. Y, pero vamos, que eso no, que no, problema no. ¿Y tú cómo recomendarías, por ejemplo, a las familias que ya tienen hijos acoger a un niño saharaui frente a las que a lo mejor no tengan? Pues vamos a ver, las que tienen niños ya saben de qué pata coge a un niño, ¿no? Más fácil, o menos, ¿no? Tú sabes por dónde tirarle y sí. Si acoge a un niño saharaui, pues ese niño, educarlo exactamente igual que a los tuyos. Uh-huh. Igual. Que el niño te pide el móvil porque esas otras que están, ¿sabes? Eso vienen poco bien enseñado. 20 veces, pues no. A lo mejor tú le dices, pues mira, vamos a llamar a mamá o esto una vez en la semana, ¿no? Pues el niño se tiene que acostumbrar que hasta que no llegue el viernes o el día que tú le pongas, no se puede coger teléfono. Y pero pues es igual que los tuyos. Y sucedía pues igual. Y es que es lo mismo que los tuyos. Uh-huh. En fin, que en ese aspecto, ¿no?, que es el que podría preocupar, o en esos dos temas que es lo que podrían preocupar, que decíamos antes, lo económico y lo que es la relación, ¿no?, familiar, esa adaptación, pues no hay por qué temerle. Y bueno, pues todo sigue su curso, ¿no?, como la vida misma, no hay problema en este caso. Sí, claro que no. Lo mismo que te surja todos los días el problema en tu casa es con el niño. Después lo único que exigimos, que todos los años, es llevarlos al médico y la recepción del ayuntamiento, que son dos cositas que después las excursiones que se hacen, voluntarias, que quiera y que vaya, el que no va. Uh-huh. Y ya está, y no hay más. Uh-huh. Que tampoco estamos todos los días, lo del médico sí, porque ya por eso salen los niños más que nada. Claro. ¿Vale? Como embajadores de su país, que pues, a través de ellos, como se está conociendo el tema saharaui, y después quitarlos de allí, porque si aquí tenemos estas calores tan malas, pues allí imagínate por lo menos 10 grados más y a lo mejor me quedo hasta corta. Y sin aire acondicionado, ¿no? Sin aire acondicionado, en pleno desierto, así que eso es para morirse. Luego de no se bajan las temperaturas muchísimo, todo lo contrario. Y si quitas esas bocas de allí de comer, pues también va en beneficio de los que se quedan allí, ¿no? Uh-huh. O sea que es un proceso que se lleva todos estos años haciéndose y se ve que es viable. Uh-huh. Y los niños que han salido, en lo que es su salud, se ven que al año siguiente no hace falta de medicación ni analítica, ni porque se ve que están bien viniendo cada vez mejor. Uh-huh. Y eso es a consecuencia de los años que salen en vacaciones. Claro, de los distintos programas que se llevan a cabo por parte de las asociaciones saharauis, tanto Vacaciones en Paz como también Caravana por la Paz, ¿no?, que contribuye, imagino, a ese bienestar, ¿no?, con la alimentación. Vamos con los detalles, como decíamos entonces, sobre Vacaciones en Paz en esta edición del 2014. 12 niños que llegarán a Ubrique, en torno al 20 de junio, 24 de junio comenzarían a llegar. ¿Llegan todos juntos? ¿Llegan por tanda? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿No se sabe todavía? Todavía no, Rocío. Pero vamos, que me imagino que será como todos los años. Empiezan a venir casi toda la provincia de Cádiz junta, en distintos vuelos, pero vamos, que son dos tandas de vuelos que vienen dos días y casi siempre vienen todos juntos. Los Ubriques, a menos que vengan uno porque vengan otro grupo, pero me imagino que será como siempre. Uh-huh. Y luego, durante el tiempo que permanecerán aquí en Ubrique, son dos meses, ¿no?, prácticamente. Dos meses, justo. Uh-huh. Si vienen el 24, se irán el 24 de agosto. 24, 23, 22... Uh-huh. Día arriba, día abajo, pero dos meses. Eso es. Y durante ese tiempo, bueno, pues participar obligatoriamente en lo que tú me has dicho, ¿no?, el tema sanitario y el tema de la recepción por parte de la administración local. Luego ya, optativo, el resto de iniciativas que puedes organizar desde la asociación, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Será hacer una cena de bienvenida, que casi siempre van todos los críos, pero vamos, que si uno no puede ir, pues no va. Que se hace un día a la plaza, que puede ir, vaya, que no va. O sea, que no es obligatorio. Uh-huh. Obligatorio el tema médico. La recepción del ayuntamiento también se debe de ir. El que no pueda ir a familia, pues como hemos hecho muchos años, no lo hemos llevado a los que vamos. Si no tiene por qué ir a familia, tú sabes, si no manda al niño con cualquiera de nosotros. Y ya está. Y lo demás, pues eso, todo lo que se hace en las actividades, porque pueda ir, el que no, ¿no? Uh-huh, claro. Y bueno, también destacar que dentro del proyecto de Vacaciones en Paz no solo llegan los niños, y en años anteriores al menos sí que venían también acompañados por una monitora. ¿Esto se sigue manteniendo? Los monitores sí, eso es obligatorio. Eso. Lo que pasa es que ya últimamente los ponemos a todos juntos en un sitio o bien Jerez, o bien donde se busque, ¿no? Y están esos mejor todo el tiempo, porque en realidad los monitores aquí, cuando han venido, pues sí, antes era que los niños no hablaban nada español, uh-huh. Y son menos, los niños a lo mejor hablan mejor que ellos. Claro. Era porque tenemos algún problema médico, y además que es obligatorio de que salgan esas personas mayores, entonces salen como acompañantes de los niños en los vuelos. Claro. Pero vamos, también. Que eso, uh-huh. Y también hay que pagarlo. Claro. El tema de monitores también hay que pagarlo. Uh-huh. La estancia, la casa donde vivan, en fin, que todos son gastos. Claro, además hay que tener en cuenta que la Asociación Saharaui de Ubrique siempre ha asumido el coste de los pequeños saharauis, ¿no? Lo que se conoce como el pasaporte, el salir de donde se encuentran y la llegada hasta nuestra localidad, pues supone un coste elevado de en torno a los 500 euros, yo recuerdo de otros años, y eso siempre lo ha asumido la propia asociación, ¿verdad? La propia asociación. O sea, este año llevamos 3 años que se implica la familia porque es que no tenemos dinero. En pagar un tanto por ciento, un poquito, pero vamos, como se hacen las rifas de todo lo que se... de mercadillos, de lotería, pues toda la familia que vende esas cositas, pues eso lo va teniendo como si fuera de una USA para eso, ¿no? Claro. Porque es que como la crisis todo ha bajado, pues los dineros no hay ahí para poder traer a los niños, ¿no? Pero vamos, que después se hace un esfuerzo, que se hace el esfuerzo para que los niños vengan. Y se intenta entonces, por tanto, que se pueda llevar a cabo. Bueno, pues eso, como decíamos, en torno al programa Vacaciones en Paz, recordar que son 12 niños los que van a llegar a nuestra localidad y que comenzarán a llegar en torno al 20 y tanto de junio, a finales del mes de junio, el próximo mes. También no tuvimos oportunidad en su día de hablar del otro proyecto anual que desempeña la Asociación Saharaui, que es Caravana por la Paz, y que, bueno, pues llevó en esta ocasión hasta los campamentos de refugiados en torno a 4.000 kilos de alimento por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. Cuéntanos cómo marchó Caravana por la Paz 2014. Pues mira, el camión se compró con toda la zona se implicó en la compra del camión. Después, la aportación de Ubrique fueron 4.099 kilos. El camión en total llevó 18.000 kilos. Acostumbrado al camión hasta arriba todos los años, pues fíjate. Pero bueno, después ya el resto de kilos, pues se llenó con los pueblos de la sierra, El Bosque, Orbera, que también lleva ya unos cuantos de años con nosotros, Benaucás, Grazalema, y también colaboración de Málaga y de Almería, que también colaboraron con este camión, porque como te digo, ya con la cosa de la crisis hemos bajado en todo, en camiones, en mercancías y en todo. Entonces lo que se hace, que nos vamos apoyando unos con otros y se intenta demandar pues el máximo de camiones y el máximo de alimentos. Eso fue lo que ha sido Caravana este año. O sea que el camión se llenó con 18.000 kilos, lo asumió la Asociación Saharaui de Ubrique, ¿no? Que se ocupó de comprarlo. De Ubrique se aportaron 4.099 kilos y el resto para completar esa carga pues fue con Olvera, El Bosque, Benaucá, Grazalema y parte también de Málaga y de Almería. Eso es. Antes, bueno, pues se podía llenar eso de llenar un camión solo Ubrique, eso es imposible, ¿verdad? Andalucía ha mandado hasta 100 camiones. 100 camiones. Por zona han mandado 2 y 3 camiones, ya pues fíjate tú. Ubrique uno para un montón de pueblos. Claro. Pero bueno, se intentan demandar y los proyectos, que también se hacen proyectos y se están haciendo allí, en fin, que se va tirando como se puede. La ONG en todos los sitios, pues nos estamos quedando mermados con la cosa de la crisis. Claro, de todas las subvenciones que teníamos. Se han visto limitadas y recortadas, eso es... Es algo lógico. Sobre el tema de la financiación, precisamente, ¿no? Para financiar estos proyectos, el de Vacaciones en Paz o el de Caravana por la Paz, la Asociación Saharaui realiza distintas actividades. Por ejemplo, bueno, pues tú nos decías, ¿no? La venta de rifas y otra serie de proyectos que tenéis por ahí en mente, en marcha. Otros años, si recordemos, ¿no? Siempre conocida la caseta de la romería de la Asociación Saharaui, que por cierto, te lo saco a colación de que este domingo en la romería. Estamos bombadores, Rocío. Ahí está. Es curioso, ¿no? Que ha coincidido en la entrevista con el desarrollo de romería, pero ya hace unos años que la Asociación Saharaui decidió no asumirlo porque era mayor el esfuerzo de lo que realmente se obtenía, no sostenían beneficio de ese trabajo. Uh-huh. mucho trabajo, muchísimo trabajo. Después veíamos que todo era para pagar, o sea, y entonces vimos que no, ya no era, que no. Y cada vez nos cuesta más trabajo, porque claro, cada vez nos vamos quedando menos personas, porque sí, y ya las romerías, mira que no. Lo que sí, lo que sí, vamos a poner un mercadillo el día 14 sí, de junio, con cositas de las nuestras y cositas así. La, el jueves también te quería comentar lo de la gincana, de lo del proyecto Brique Blanco de Paz, que va a ser el jueves 29. Y también vamos hasta nosotros, pues pondremos todas las cositas que tenemos, de pulsera, de camiseta, de, en fin, todas las cositas que tenemos. Y poco más. Es la manera que hay de financiarse actualmente, ¿no? Es lo único que habéis podido optar por realizar, porque, bueno, pues otra serie de iniciativas no dan el fruto que en un principio sí quedaban, ¿no? Sí, también tenemos unas papeletas que llevamos vendiéndolas ya 3 meses, me parece que son, que se rifan 3.000 euros. Eso es a nivel de FANDA, que es la Federación Andaluza de Ayuda al Pueblo Saharaui, a nivel de toda Andalucía, pero lo que sí es que cada asociación se queda con el dinero de lo que, de las papeletas que venda, ¿no? Que no va directo a la Federación, sino cada asociación, papeletas que venda, papeletas que te quedas tú con el dinero, también para financiar cada uno los... Y para julio, pues, el sorteo, son 3.000 euros lo que se rifa, también estamos en eso. Así que aquí no se para. Claro. Bueno, pues entonces, para financiarse lo que es la participación en la gincana que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, con motivo del desarrollo de ese programa, Ubrique Blanco de Paz, y luego además también ese mercadillo solidario que vais a colocar el próximo 14 de junio, imagino que sábado, y en el centro de la avenida, ¿no? Exactamente. Eso es. En el centro de la avenida España, y el sábado. Además, se pondrán a la venta productos que suelen tener mucha aceptación por parte del público, ¿no? Artesanía saharaui. Sí, y cosas, la verdad, así. Es que sí, sobre todo las pulseritas, una cosita de las que se venden, y los collares también. Y bueno, y todas las cositas que se ponen, la artesanía de ellos. Pues ténganlo en cuenta entonces, el próximo 14 de junio estará ubicado ese mercadillo solidario en la Avenida España para poder adquirir toda esa serie de objetos y contribuir al mismo tiempo con esta causa solidaria, con la de la Asociación Saharaui. Pues nos vamos a quedar aquí, Manuela. Yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Hemos dado un pequeño repaso al trabajo que estáis haciendo desde la Asociación Saharaui y centrándonos principalmente en ese proyecto Vacaciones en Paz, que es el que se va a poner en marcha próximamente en nuestra localidad. No sé si algo más para terminar. Pues no. De momento se ha dicho todo lo que había que decir. Todo, que hace tiempo ya que no tenemos este contacto con el pueblo. Y nada, decir que toda la familia que te interesa, que no cuesta trabajo, que son 2 meses y además que se pasan prontísimo. Y que es una experiencia positiva y que no se olvida. Todo el que quiera coger a un niño, pues que te ponga en contacto con cualquier miembro, que eso me parece a mí que Ubrique nos conoce todo el mundo. Y nada, y rellenar un papel que no hay más. Y nada más, espera que vengan los pequeños. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuela Güera, portavoz de la Asociación Saharaui de nuestra localidad, que nos haya atendido. Y bueno, pues seguiremos en contacto para seguir informando de todos los proyectos que tenéis en mente. Venga. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, Rocío. Hasta luego. Adiós.